Septiembre de 1957, playa de Ubatuba, Brasil. Cientos de personas son testigos de un hecho insólito. Algo parecido a un objeto volante aparece en el cielo a plena luz del día. Parece que va a precipitarse al mar, pero en el último instante alza el vuelo. Sería por pocos segundos. Acto seguido estalla en mil pedazos y una lluvia de estrellas cae sobre el agua. Eran fragmentos de un material blanquecino. Descubrir de qué se trataba se convirtió en el primer reto de los investigadores a partir de ese momento. Al frente de ellos se puso el estudioso brasileño Octavio Fontes. Desde un principio y a tenor del relato de los hechos, se sopesó la posibilidad de que se tratara de material manufacturado. De hecho, descubrió que ese mismo año, los científicos de una industria de alta tecnología de materiales de Michigan habían desarrollado un objeto muy similar, aplicando para ello modernas técnicas. Además, Octavio Fontes averiguó que aquellos fragmentos contenían magnesio de gran pureza. Sin embargo, solo análisis detallados y precisos podían aclarar el origen de aquellos materiales. Para ello, se recurrió al concurso de la Universidad de Colorado. Los análisis efectuados en Estados Unidos volvieron a incidir en lo mismo. Aparentemente la naturaleza no podía generar un elemento de esas características. Solo gracias a la tecnología de cerámicas podía obtenerse algo similar. Además, conviene no olvidar lo que declaraban los testigos. Habían asegurado que el objeto que estalló era similar a un disco volante plateado y en aquellos tiempos la industria aeronáutica y espacial apenas había acabado de empezar su recorrido. Veinte años después, las investigaciones prosiguieron. Fue en 1979 cuando un nuevo investigador se hizo con las riendas de aquellos extraños fragmentos. Nadie hasta entonces había vuelto a interesarse por aquel gran enigma. Roger O'Hilby, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, se encargó de todo. Tras los análisis que efectuó, dedujo que los fragmentos de aquel disco eran cuanto menos inusitados. Incluso fue más lejos al asegurar que todos los indicios apuntaban a que se trataba de un material muy parecido al que portan nuestras naves espaciales. El problema es que el suceso había tenido lugar 20 años antes de que el hombre desarrollara la tecnología suficiente como para fabricar algo con una composición tan pura. O'Hilby finalizó su expediente de esta forma. El material solo pudo formarse por calentamiento de magnesio cerca de su punto de fusión en el aire. Su dictamen fue el aliciente para futuras investigaciones. Ya en los años 90, la Universidad de Arizona se hizo con los fragmentos. Fue el investigador Walter Walker quien llevó a cabo los análisis. Tras ellos, redactó un informe en el que podía leerse algo que de nuevo alimentó todas las sospechas sobre el caso de Ubatuba. Y es que, según Walker, los restos del objeto de Ubatuba habían estado sometidos a altísimas temperaturas. Aquello parecía un indicativo de la artificialidad de los restos. La conclusión que aparecía al final del informe de la Universidad de Arizona decía así: el fragmento analizado es un material inusual y de procedencia desconocida. Por si fuera poco, investigadores realizaron estudios complementarios en 1992. Fue Paul Hill que localizó estroncio en las muestras. Esto le llevó a concluir que el objeto había sido manufacturado, ya que no existía nada parecido en la naturaleza con tal composición. La única explicación posible que queda para justificar el origen de los restos de Ubatuba es que pertenezcan a una nave espacial terrestre. Curiosamente, en ese mismo año 1957, cuando ocurrió el suceso, el satélite ruso Sputnik, una bola de metal de 82 kilos de peso, fue puesto en órbita. Era la primera nave espacial que salía de la Tierra. El problema es que fue puesta en órbita en octubre de 1957. Sin embargo, el suceso de Brasil había tenido lugar dos semanas antes.